caliente, no más diga. A mí es costumbre que me tope con la tira. El clavo chido no me lo haya todavía. Loco, siempre me he salido con la mía. Y si me trepan, mañana será otro día. Lo aprendí en la tía, convirtiendo el pinche vals en melodía. La risa no es por toques de María, me la causan los que no creía. Compa, yo no soy tu carnal. Si ofreces lo que no te pido, no me quedes mal. Si no entiendes lo que te pido, no es pa' ti el mensaje. Es porque ando loco yo si miro otro paisaje. Pongo un WhatsApp, saca el toque y burn it up. No aprendió lo mismo el que la vivió que el que la miró. A mí que si no me crees, el remix sabe quién es. Convirtiendo cada pinche locker en MP3. Que hubo igual, yo más diga dónde y cuá. Más pirata que San Juan y polvo más blanco que cuau. Tijuana generando más de un meloncito anual. Concentrado en un solo culito es como saco el fuá. Si lo que buscas es fama, no eres uno de nosotros. Hasta sin saber quién soy me han pedido fotos. Mi gente no escucha al que no es de neta. Mi rap es como chicle porque lo ves pegado en cada caliente, no más diga. A mí es costumbre que me tope con la tira. El clavo chido no me lo haya todavía. Loco, siempre me he salido con la mía. Y si me trepan, mañana será otro día. Lo aprendí en la tía, convirtiendo el pinche vals en melodía. La risa no es por toques de María, me la causan los que no creía. De la rima y la María nadie me separa. Hasta la victoria siempre como lo dijo Guevara. De nobleza me ha enseñado quién es doble cara. Cuando solo hay interés la amistad es muy vara. Si vivieras lo que yo viví no la aguantaras. Si cayeras donde yo he caído no te paras. Mido con la misma vara. Prefiero ver que me haces mala cara. Una amistad que puede salir cara. Dice que canto pura chingadera. Canto pa' la roladera, pero si supieran lo difícil que ha sido mi sueño cantando lo que eres. Mi sueño comenzó con momentos de ocio. La vida me escogió a los amigos y yo a los socios. Esta rola va para mis perros. La vida le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Mido con la misma vara. Prefiero ver que me haces mala cara. Una amistad aunque que puede salir cara. No más diga. A mí es costumbre que me tope con la tira. El clavo chido no me lo haya todavía. Loco, siempre me he salido con la mía. Y si me trepan, mañana será otro día. Lo aprendí en la tía, convirtiendo el pinche vals en melodía. La risa no es por toques de María, me la causan los que no creían.